Hola Diana, soy Roberto. Como acabas de ver en los últimos días, he estado tratando de tener algo de tiempo para poderme comunicar con algunas otras personas, especialmente contigo. Y he estado pensando muchas cosas al respecto. Una de ellas en cuanto a la forma de enviarte este mensaje, de producir este mensaje, que he querido que de ninguna manera sea en texto, como ya lo he hecho antes, pero de manera muy breve, como tú sabes. Quiero que sea al menos como si fuera una llamada telefónica o como un mensaje que te grabara en el buzón, porque lo que yo más he querido últimamente que fuera es un video, pero no se puede porque no tengo dónde conectar el celular, dónde estarlo recargando, sería muy tardado estarlo grabando en pedacitos y sería difícil por el asunto del volumen, como lo he mencionado antes en otro audio creo. Pero ahorita me siento muy incómodo aquí porque hay música y hasta se oye unos rezos por allá cerca de un templo. Hay un templo por aquí cerca. Pues mira, este es un día de los más inapropiados, la verdad, para comunicarme contigo, especialmente contigo o con cualquier otra persona, pero digo contigo especialmente porque sí ha habido días en las últimas semanas, en los que sí ha sido muy apropiado, porque de hecho he pasado a veces horas durante la noche pensando en lo que quisiera decirte, y entonces una mañana como esta sí hubiera sido más apropiada, porque sí tenía más fresco en la mente muchas cosas que he querido decirte desde hace mucho tiempo, y ahorita la verdad tengo como unos 3 o 4 días que no pienso nada en eso, o sea que no tengo nada fresco, y ni siquiera tengo aquí un cuadernito a un lado, pero no tengo anotado ni siquiera un tema sobre el cual hablarte, cuando en alguno de esos otros días que te menciono hubiera podido escribir unos 15, 20 o 30 temas diferentes que a mí me parecen muy interesantes o cuando menos muy agradables en cierta forma. Algunas cosas tal vez no agradables en el sentido de que sea un tema en sí agradable, sino agradable más que nada porque implicaría una aclaración importante, pero una aclaración en un sentido positivo, optimista, no de reproche, ni, o sea, nada como eso, ¿no? O sea, sino diferente. Ahorita, a pesar de todo esto así que parece absurdo que te estoy platicando, y luego el tono pues ni siquiera parece como de llamada, ¿verdad? Porque parece más como de grabación. Pues sí, es que así tiene que ser, no puede ser de otra manera porque no es una verdadera llamada, no es una verdadera, no es un verdadero diálogo. Entonces un monólogo tiene que ser diferente, pero quisiera que se convirtiera luego en un diálogo, porque esa es la intención, que podamos hablar de una manera más natural, y sería diferente, porque no es lo mismo, no puede ser lo mismo, es diferente. Yo, en realidad, en parte también, una de las razones por las que he querido publicar esos audios que estoy publicando ahorita por internet en cuanto a las cosas que están sucediendo y que estoy pasando en ese albergue en el que estoy, es que Y también es una de las cosas por las que estoy publicando otros archivos en cuanto a otras personas, y por las que estoy publicando también, por las que tengo también la intención de publicar este que estoy grabando ahorita, es que otras personas puedan conocerme más, otras. O sea, tú, por ejemplo, cuando ves algunos otros archivos que he hecho de cualquier formato para alguna otra persona, que tú puedas conocerme más de esa manera y que otras personas también puedan conocerme más a través de escuchar un audio como este que va dirigido a ti. Y cualquier otro formato, ¿no? Pero también lo del albergue, eso es todavía más importante, porque ahí ya es una... es algo más natural, o sea, es algo de la vida cotidiana. Pues hay gente que no me conoce en ese aspecto, a pesar de que me he comunicado mucho con esas personas a través de internet, personas con las que me he comunicado mucho más que contigo. Y aunque tú y yo nos hemos conocido personalmente, ha sido muy poco, muy muy poco. Tú sabes que ha sido tan poco que en realidad sí hace falta mucho por... Para nosotros dos hace falta mucho por conocernos, aunque los dos sabemos, y no creo que sea solamente algo de decir, ¿sabes qué? Déjame hacer una pausa. Vengo de escribir cosas que me estuvieron molestando, vengo de estar molesto mientras las escribía, algunas cosas que acabo de escribir, y siento, me doy cuenta de que estoy hablando en un tono en el que no estaría hablando si no fuera por eso. Vengo todavía arrastrando ese sentimiento de desagrado, y estoy ahora pues sin siquiera poder ver una foto tuya, porque estoy con el pendiente de que se vaya a parar el audio, que se vaya a detener por algo. Anda fallando mucho el teléfono en ese aspecto, y si pongo una foto así como para estarla viendo mientras te hablo, sería muy diferente. Me encantaría más, sería diferente la forma en que te hablaría, porque sería más como si estuviera hablando contigo. Me encantaría hacerlo de esa manera, pero ahorita no puedo. Y entonces, pues, te decía que estoy ahorita necesitando tener esta forma de comunicación, o sea, más resultante, o que resulte más en el conocimiento, de que la gente me conozca. Y yo creo que estoy seguro de que tú y yo en cierta forma nos conocemos mucho más. No quiero que vayas a pensar que yo pienso que no te conozco, o que yo desconfío de eso, que yo desconfío de lo que te conozco. Eso es lo que no quiero que vayas a pensar, que yo desconfío de eso. Porque muchas veces tú sabes por experiencia, lo sabes, no sé qué tanto te sucede esto a ti, pero a mí me sucede mucho. Aunque todos nos equivocamos, ¿no? Obviamente, todos nos podemos equivocar. Pero la intuición es muy importante, y a veces lo que uno en poco tiempo de conocer a una persona llega a sentir o a creer que puede ser esa persona, llega a ser muy cierto en muchos casos. En otros casos puede haber alguna decepción o algo, pero creo que yo llegué a conocerte lo suficiente en ese poco tiempo como para sentirme tan atraído como me he sentido mucho tiempo. Hay muchas diferencias. Por momentos, mientras estoy hablando, me doy cuenta de las diferencias que hay entre... Me estoy refiriendo a diferencias de... Ahora ya estoy hablando de otra cosa, ¿eh? Me estoy refiriendo a las diferencias entre la forma de comunicarse por grabación y por teléfono. O sea, por teléfono sería muy diferente, porque se nota, o sea, yo lo estoy notando. Mira, para empezar ahorita te voy a decir que mi intención ahorita es, te lo tengo que decir así con explicación, incluso, o sea, no de manera breve, te lo tengo que explicar, aunque tú tal vez ya lo viste en alguno de los videos que he grabado, que quiero ahorita ser mucho más abierto de lo que en realidad sería si estuviera hablándote por teléfono. No porque yo pretenda hacerlo así, hablarte así por teléfono, ni porque yo quiera hacerlo así como una forma de mostrarte lo que yo quiero que sea una conversación telefónica. No es eso, ni tampoco es un intento de inducirte a que tú esperes que así sea. No, porque tenemos mucho tiempo sin comunicarnos, y porque cuando nos comunicamos, aparte de eso, nunca llegamos a tener esa confianza o ese grado de cercanía, de intimidad entre nosotros, como para que yo te pueda decir las cosas como yo quiero decírtelas ahora por otras razones. No porque yo quiera que alcancemos ese grado de intimidad de esta manera. No es eso. Sería absurdo, eso no se puede. Eso sería infantil, sería ingenuo, sería imprudente. Y sin embargo, no considero necesariamente imprudente decir estas cosas, porque precisamente en eso he estado pensando últimamente, en que muchas personas, bueno, la mayoría de las personas en el mundo, no nos comunicamos lo suficiente, y a veces lo hacemos de maneras indirectas. Yo estoy muy en desacuerdo con esa forma indirecta de comunicarse, pero sí entiendo de todas maneras que no todo puede ser tan directo ni tan rápido, y que hay formas indirectas que deberíamos tolerar, o que deberíamos estimular incluso, que deberíamos aceptar, que deberíamos fomentar, que deberíamos incluso planear, estudiar, sistematizar, o sea, que deberíamos entender mejor, comprender mejor para que lo hagamos de una forma mejor que como lo estamos haciendo, como lo hemos estado haciendo, porque de todas maneras todos lo hacemos. Tú sabes que mucha gente lo hace de diferentes maneras, con mensajes indirectos, pero no está funcionando tanto como debería y como se podría, porque no hay comprensión, no hay la suficiente comprensión al respecto. Puede llegar a ser problemático, y en ese caso, cuando no hay esa comprensión de qué es lo que significa eso, o qué es lo que pretende uno cuando dice las cosas así, puede entonces sí llegar a ser imprudente. Cuando yo digo que no es imprudente, es porque yo al hablarte de esto pienso incluirte una explicación de que las cosas no son como pueden parecer, para que esto no llegue a ser imprudente y lo puedas entender mejor. No es que yo quiera que saltemos a ese otro paso de esa forma de comunicarnos. No es que yo quiera llegar a esa intimidad de esta manera. Sería algo muy absurdo. Y creo que hay algunas personas por ahí que han llegado a pensar eso cuando me he comunicado así. Lamentablemente yo en inglés no me puedo comunicar con tanta fluidez y rapidez, ni decir tantas cosas en tan poco tiempo. Y hay muchas cosas que no las puedo de plano decir como las puedo decir así, a menos que le dedique mucho tiempo a eso. Necesitaría dedicarle así muchas horas a un solo párrafo para poderlo decir más claramente. Y luego también hay el problema ese de que cuando uno habla en inglés el tono también sale diferente, porque uno lo está pensando en otro idioma en el que no está familiarizado uno con las palabras. Las palabras se pronuncian en otro tono cuando uno no tiene esa familiaridad con las palabras. Entonces, pero bueno, a lo que quiero llegar con esto es a que, bueno, contigo es diferente y yo espero que haya un resultado diferente, porque me siento un poco preocupado ahorita al hablar contigo, porque ya son muchas las veces que he deseado y he pensado que pueda comunicarme, que pueda llegar a comunicarme contigo sin que haya ese problema de que no haya esa comprensión. Y no quisiera perder el tiempo. Ahorita estoy en una situación en la que no tengo suficiente tiempo para estar haciendo muchos experimentos y tengo que limitarme en ese aspecto. Sin embargo, quiero intentarlo otra vez para ver a qué podemos llegar. Te decía entonces que hay mucha incomunicación en ese aspecto en el mundo, aunque lo estamos intentando muchas personas en el mundo, muchos seres humanos normales, o sea, muchos, todos esos que están por ahí en las redes sociales, jóvenes y hasta, bueno, de 15 años, o sea, todos a su modo lo están haciendo. Pero lo que quiero decir yo es que cuando uno dice estas cosas, como yo, hasta este grado en que yo las digo y que en realidad casi nadie las dice, con este grado de libertad, que es para que me conozcan más y que no haya luego pues esa pérdida de tiempo que puede llegar a haber cuando comienzas a conocer a una persona pensando que es de otra manera, más vale que haya ese previo conocimiento de esa persona y que cuando ya te acerques más a esa persona, en el caso de que decidas acercarte, ya sepas qué es lo que puedes esperar de esa persona o qué es lo que no puedes esperar. Y entonces es una forma de ahorrarse tiempo uno y de ahorrarse pues tal vez algunas, pues algunos sinsabores o incomodidades en la relación. Pero lo principal ahorita de lo que quiero decirte es que de este tema del que estoy hablando, no de todo lo que te quiero decir, sino nada más de este tema, es que mi intención es que veamos esto. De hecho, yo quisiera que muchos seres humanos lo hicieran, que veamos esto como esta forma de comunicación, como algo así como un sueño. No como un sueño, así que exactamente como un sueño como los que tiene uno en la noche, ¿no? Sino como un sueño despierto, o sea, me refiero a un deseo, ¿no? Pero no un solo deseo, simplemente un deseo, sino como un sueño. Porque, digamos, un sueño diurno, o sea, un sueño que uno tiene despierto, algo que uno sueña. No en la noche, sino, o sea, un sueño que uno tiene en la vida, ¿no? Uno tiene un sueño y lo publica, o sea, lo escribes o lo publicas de cualquier otra manera, en cualquier formato, en audio, en video, si quieres, o en dibujos, o en pintura, o en música, en lo que sea. Pero tú plasmas en algún formato tu sueño y lo publicas para que la gente lo vea. Y ese sueño puede ser en cuanto a cualquier persona existente en la realidad. Esa es la diferencia. Porque es obvio que mucha gente sí publica sus sueños así. Por ejemplo, los poetas lo hacen de una manera muy diferente, por supuesto, de como yo lo hago. O sea, yo de ninguna manera pretendo hacer eso. De hecho, la poesía en realidad a mí casi no me gusta. Pero sí me gusta mucho el amor y expresar el amor y todo eso. Me fascinan mucho los detalles que están relacionados con el amor. Muchísimas cosas relacionadas con eso. Y soy muy, muy, pero muy, muy amoroso. No creo que haya un poeta en el mundo que sea más amoroso que yo, aunque yo no sea poeta. Pero yo quisiera que muchas personas entendieran que es muy sano y muy necesario y muy útil expresar esos sueños y de hecho llegar a conocerlos, conocer exactamente qué es lo que uno desea en la vida y llegar a plasmarlo con esa exactitud. Una vez que ya lo ha conocido uno suficientemente, para eso se necesita mucha imaginación, mucha libertad, mucho valor para poder explorarse uno a sí mismo y explorar sus propios sentimientos, emociones, sensaciones, las sensaciones resultantes de esos sentimientos, de esos deseos que uno se permite, de esos anhelos que uno se permite. Y explorar todo eso, yo tengo muchos años explorando eso. Yo como a los 20 años comencé un cambio muy drástico en mí, extremadamente drástico. Empecé a tener eso que Einstein llamaba experimentos imaginarios. Yo en aquel tiempo no lo conocía con ese nombre, ni sabía que él hacía eso, pero yo le llamaba de otra forma. Bueno, creo que le llaman experimentos mentales ellos. Luego yo le llamaba algo así como, ya valimos, está poniendo música aquí cerquita, una pareja. Bueno, espero que se oiga esto o me voy a tener que mover de lugar, porque sí está un poco fuerte esa chingaderita que pusieron. Es que yo llegué primero. Bueno, entonces, y pues está muy nublado, a ver si no empieza a llover. Está muy nublado en este pedacito de aquí. Aquí en Guadalajara llueve mucho, muchísimo, muchísimo. A lo mejor tú ya lo sabes. No ha llovido mucho últimamente, pero sí en cualquier momento y en cualquier época del año puede llover. Hace días también llovió. Bueno, entonces decía que eso independientemente de que uno lo comunique o no, es extremadamente importante el que uno conozca lo que uno quiere y qué es lo mejor de lo que uno puede conseguir en la vida. Eso sirve también para eso, para uno conocer incluso lo que es la vida y qué es lo mejor que puede haber en la vida. Yo hice tantos experimentos, no te imaginas la cantidad de experimentos que hice, muchísimos, me acostaba y me ponía a experimentar, pero si te contara tantas cosas que te podría decir en cuanto a esto, son muchas cosas, no te lo puedo decir todo, sería ahorita grabar unas 8 horas nada más para hablarte de eso, pero no es que no pueda ni quiera hablar 8 horas, ¿no? Pero pues entonces, ¿a qué hora empezaría a hablar de otras cosas, ¿no? Que son las que pensaba decirte. De hecho, este tema ni siquiera lo pensaba tocar ahorita. Pero bueno, espero que haya tiempo para todo, porque pues podría haberlo si uno quisiera, ¿no? Y entonces sí hay muchas cosas que podemos llegar a lograr importantes cuando sabemos mejor qué es lo que podemos conseguir en la vida, qué es lo que nos puede hacer sentir mejor. Yo me puse a explorar esto en cuanto a qué es lo que me podía a mí hacer sentir más feliz en la vida y qué era lo que me podía hacer sentir más placer también, incluyendo el placer sexual. Y también cómo podría ser la mujer que pudiera hacerme sentir más feliz y más excitado sexualmente también. Y también cómo podría ser la mujer ideal para, no solamente para mí, sino para cualquier hombre, y también cuál podría ser el hombre ideal para cualquier mujer. En todas esas cosas pensé, pero todo eso implica pensar muchas otras cosas, hacer muchos experimentos, pensando, pero no solamente pensando, porque obviamente no todo eso es un asunto de lógica ni nada de eso. O sea, no creas que me puse a pensar como un matemático, ¿no? O sea, como un matemático haciendo razonamientos lógicos. No, por supuesto que no. Es que eso no funcionaría, no es así como hay que pensarlo. Hay que pensarlo experimentando mentalmente, y yo no le llamaba experimentos mentales, como por ahí se les llama, o como dicen que le llamaba Einstein, creo. Bueno, yo le llamaba experimentos imaginarios o algo así, ¿no? Porque es lo mismo, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo, ¿no? Pero yo hablaba de la imaginación. Pero es lo mismo, y en la exploración de las cosas que uno puede llegar a conocer desde el punto de vista psicológico, hay que experimentar no solamente en cuanto a lo que pueda llegar a ser razonable o lógico, porque eso no es todo en la vida, ni siquiera es lo fundamental. No quiero decir que no es lo principal, pero no es lo fundamental, o sea, no es la base. Yo diría que la base es lo que uno sienta, lo que a uno le haga sentir mejor, es lo más sensato o lo más verdadero, lo más razonable, lo más racional, lo más conveniente desde el punto de vista lógico, lo más lógico. Si uno se siente bien, entonces la vida es más lógica. No necesariamente porque la vida sea más lógica va uno a sentirse mejor, porque también hay diferentes formas de ver lo que es la lógica, ¿no? Y hay diferentes formas de lógica. Para unas personas es lógica una cosa y para otras es lógica otra cosa. Pero en realidad sí sería... Hay mucha coincidencia en cuanto a lo que a los seres humanos nos puede hacer sentir bien. Y creo que ya me estoy metiendo mucho en muchas cosas, explicaciones. Pero bueno, voy a tratar de sintetizar y no voy a entrar más a fondo en esto porque creo que sería mucho. A lo que quiero llegar es a que, bueno, independientemente de si uno publica todo esto que uno llega a descubrir, es muy importante llegar a ese conocimiento. Pero cuando uno ha logrado ese conocimiento, ha avanzado mucho, mucho en la vida, porque entonces uno ya sabe qué es lo que más le conviene y sabe muchas cosas que la gran mayoría de los seres humanos no saben, o que a lo mejor ningún otro ser humano sabe. Sí va a llegar uno siempre a llegar a saber cosas que ningún otro ser humano sabe, si uno investiga lo suficiente, si uno experimenta lo suficiente, va a llegar a tener un conocimiento que ningún otro ser humano tiene y que es mejor que el conocimiento que cualquier otro ser humano tiene al respecto. Siempre es posible llegar a eso y siempre va a haber alguien que haya llegado a eso. Pero eso es solamente una parte. La otra parte es comunicar eso, comunicarlo para que la demás gente lo pueda ver y lo pueda entender, y entonces pueda uno facilitarse, o cuando menos posibilitarse, pero hay que tratar de que las cosas sean más fáciles o menos difíciles, de preferencia más fáciles, para llegar a lograr esas cosas, a concretarlas, a concretar esos sueños, ¿no? Claro que si uno no publica su sueño, y es un sueño ya muy avanzado, o sea, implica cosas que son muy diferentes de lo común, entonces no va a ser tan fácil que uno se pueda relacionar con gente que pueda entenderlo y que pueda sentirse atraída por ese sueño o por esa persona que tiene ese sueño. Entonces, si hay mucho ruido aquí, hasta campanas y por allá está una máquina encendida y luego está la música, pero es que la verdad hay pocos lugares en los que pueda sentarme donde no haya mucha gente muy cerca, y de hecho aquí sí hay una poca de gente, pero están como a unos 8 metros de distancia. y de vez en cuando pasa alguien cerca, como está una señora como a 5 metros. Pero bueno, estaba diciendo que es necesario eso, es muy necesario. Una vez que ya uno ha publicado eso, entonces la gente lo ve y lo empieza a digerir. Y pueden saber qué es lo que puede ser atractivo. Eso puede ser muy atractivo, puede ser que no. Para algunas personas puede haber una identificación, pueden llegarlo a entender y a saborear y a gustarles cuando se lo imaginan también, cuando uno comparte ese sueño y ellos lo experimentan también en sí, en su manera de ver las cosas, o sea, los sueñan también, lo trasladan a sí mismos, o sea, lo convierten en un sueño propio para cuando menos saber de qué está uno hablando, ¿no? Experimentarlo y saber si eso puede realmente ser atractivo o no. Eso es muy necesario para todas las personas, que podamos comunicarnos de esa manera. Entonces, a lo que yo quiero llegar ahorita, mija Diana, a lo que yo quiero llegar, mijita, es a que es necesario que comprendamos a la gente y que dejemos a todas las demás personas, a todos los demás seres humanos, a cualquier persona del mundo, que sueñe lo que quiera y que publique su sueño. Que lo publique, sea lo que sea que sueñe, no importa que sea lo que sueñe. Sea lo que sea, no importa. Y no importa si ese sueño es en cuanto a una persona real que tú conoces o si es en cuanto a ti misma. O sea, no importa, porque no es más que un sueño, es lo que sea. Lo que sea. Esto, por supuesto, es algo que va de la mano con su lado contrario, que es la crítica. Esa es muy necesaria, es imprescindible. Sin la crítica, y me refiero a otro tipo de crítica, o sea, no me estoy refiriendo a la crítica en este momento, o sea, en cuanto a alguien como tú, por ejemplo, no me estoy refiriendo a eso. No quiero decir que yo te piense criticar o cosas así, no, me estoy refiriendo a cosas como las que yo estoy haciendo ahorita en cuanto a esos abusos que se están cometiendo en ese albergue. Ese es otro aspecto ya muy diferente, extremadamente diferente, contrario, que por supuesto, o sea, en una relación también pueden llegar a suceder cosas como esa, ¿no? O sea, es todo, o sea, también es sano decirlo en una pareja, decir qué es lo que no le gusta a uno. No debe uno concentrarse en uno solo de los lados que son tan importantes, el uno como el otro en la vida. Esos dos lados contrarios. Cuando uno se concentra en uno de esos dos lados, hay problemas porque hay un desequilibrio. Es necesario tener un equilibrio entre las dos cosas. Y es solamente así como se pueden conseguir los mejores resultados en todas las cosas que hace uno en la vida. Y yo lo que quisiera es que entendieras esto y podértelo decir de tal manera que sea entendible, porque esto es algo que pienso de todas maneras decir a muchas otras personas. Es muy necesario que haya este entendimiento y esta comprensión de que todos en la vida, todos en el mundo, tenemos derecho no solamente a tener un sueño, que a veces la gente ni siquiera se permite tenerlo, aunque nadie los llegue a saber. Hay gente que ni siquiera se lo permite, sino que no solamente debemos tener esa comprensión y no solamente tolerancia, sino mucho más que tolerancia, que sería la comprensión y hasta aceptación. Aceptación no en el sentido de que tú digas, ah, me gusta, está bien, me gusta. O sea, me gusta que digas esto o que lo publiques. No. O sea, no así de personal, no necesariamente así. Puede ser que sí, ¿no? Pero digo que no necesariamente, si es así, pues no, está bien, que te guste, está bien, y que lo digas, está bien, pero me refiero a que siempre, en todos los casos, debería gustarnos que haya otra persona que esté publicando algo en cuanto a uno, sea lo que sea que esté publicando, no importa qué es lo que sea, simplemente por el hecho de que esa persona está haciendo algo que todos deberíamos hacer, está haciendo valer un derecho que todos los seres humanos debemos tener, que en cierta forma lo tenemos en cierta forma por naturaleza, pero nuestra sociedad todavía no lo ha llegado a instituir como algo que llegue a ser tan común, que todos lo veamos así, precisamente como un derecho. Y eso es algo que necesitamos que llegue a suceder, que la gente sea así de comunicativa, porque eso nos va a servir muchísimo a todos los seres humanos. Entonces, por esto es que yo quiero que pueda a ver esta comunicación, y quiero comenzar de esta manera, un poquito más de lo que ya he hablado al respecto. He dicho muchas cosas relacionadas con la libertad de comunicación, y ahora quiero avanzar más en este mismo sentido, y quiero hacerlo de una manera que no solamente sea algo que yo pienso en cuanto a lo que los seres humanos necesitamos, sino algo que yo siento en mi propia persona de una manera muy íntima, porque quiero que esto sea un ejemplo de lo que yo digo que sería útil para todos los seres humanos. Y no es que yo te quiera pedir una reacción en particular en este aspecto, pero sí, cuando menos, lo que quiero es comunicar lo que yo estoy considerando que es necesario. Si tú no lo pudieras entender, yo sé que va a haber otras personas que sí van a entenderlo. Aunque yo he elegido decirte esto a ti porque he visto en los últimos tiempos o años que ha habido, al parecer, una forma de ir cambiando de pensar en ti al respecto, como que has ido viendo lo que he estado publicando y has ido cambiando tu forma de pensar al respecto, y tal vez hasta de comportarte o de desear, o sea, de tener aspiraciones, objetivos en la vida. Y eso para mí es muy alentador, no solamente por lo otro que te digo, o sea, más general, no, porque no eres más que una persona, pero esa persona para mí en lo personal es muy importante, y principalmente por eso lo es. En el otro sentido, bueno, podrá llegar a ser muy importante para mí, muy alentador, cuando yo vea a miles de personas y luego a millones de personas que lo están aceptando y poniendo en práctica. Pero cuando digo ahorita que es muy alentador para mí, me estoy refiriendo al aspecto personal, porque tú me gustas mucho, mucho, mucho, mucho. Me gustas mucho y te quiero mucho, mijita. Y, mija, he grabado solamente 38 minutos, pero me tengo que ir ahorita. Es la hora en que me tengo que ir. Pero voy a continuar mañana, en la mañana, grabando. Fíjate, ahorita, de las cosas que en días pasados había pensado en decirte, pues prácticamente no he dicho nada todavía. O sea que, en otras palabras, parece como si apenas fuera a empezar. Pero todo esto que acabo de improvisar ahorita son cosas que yo ya había pensado antes. Algunas las he improvisado completamente, pero están dentro de lo que es una misma forma de pensar que yo he tenido en los últimos años, que ha ido evolucionando, que ha ido mejorando, progresando, evolucionando mucho. Y por eso es que lo puedo improvisar con tanta fluidez y coherencia. Y voy a voy a decirte otras cosas mañana y espero, bueno, publicar esto hasta haberlo terminado, o tal vez no. Si veo que se alarga mucho, entonces sí publicaré primero una parte. Pero ahorita, mija, me tengo que ir. Hermosa niñita linda. Hermosa. Mijita. Entonces, joyita divina. Mañana vuelvo a grabar, mañana regreso por aquí o en algún otro lugar, espero que mañana haya más silencio, de seguro sí lo va a haber en la mañana. ¿Eh? Desde muy temprano estaré por aquí, mijita. Mijita, bueno, mira, ya hasta te estoy mandando besos. Mira, ya ves la diferencia que es. Obviamente, si acabara de hablarte por teléfono, no te estaría enviando besos, porque eso sería una imprudencia. Pero esto es precisamente a lo que me estoy refiriendo. Velo como un sueño que yo estoy teniendo y tú lo ves. Es como cuando ves en uno de esos programas de televisión o de dibujos animados que ves que una persona está teniendo un sueño y le ponen así un globito arriba, así con como si fuera una nube, y ahí se ve el sueño. Imagínate que tú estás viendo eso en esa pantallita, en ese globito, que yo estoy por allá sentado sin decirte nada, o que estoy platicando contigo y estás viendo arriba de mí ese sueño. Y entonces tú lo ves como un sueño, y cuando lo ves como un sueño, o sea, dices, bueno, pues no, es que no es más que un sueño. Eso es todo. Eso es todo, es todo. O sea, ¿por qué no vamos a respetar los sueños de otras personas? No creas que estoy dándote tantas explicaciones al respecto porque yo piense que tú vas a rechazar mis sueños. No es eso. Yo creo que tú me has dado a entender a través de internet, de esas formas indirectas que ahorita son tan limitadas, me has dado a entender lo suficiente que tú estás muy receptiva y muy dispuesta a aceptar estos sueños, pero más bien no estos sueños, sino más bien mi forma el estilo de vida que yo propongo, de relación intersexual, o sea, con el sexo opuesto, de relación amorosa y sexual con el sexo opuesto, la que yo aspiro a tener, creo que sí te has mostrado lo suficientemente en conocimiento de eso y dispuesta y con agrado, pero ahora en particular en este detalle de lo que es la forma de comunicación, de decírtelo así, porque ya comencé con decirte de que es como una llamada telefónica y quiero que lo distingas, que lo separes, porque no quiero que luego vayas a pensar, ay, si hablo por teléfono con él me va a hablar así como me estaba hablando con el celular. No, son dos cosas muy diferentes. Esto es un sueño, velo así como una película que se ve encima de la cabeza de la persona porque está soñando. Mientras esa persona está yendo paso por paso, tú sabes que hay pasos que uno no debe saltarse. Hay tramos en el camino que uno no debe saltarse. Tiene uno que seguir los pasos. Y yo estoy consciente de eso. Pero no tiene nada de malo que tú veas esos sueños que esa otra persona tiene. Y eso es lo que deberíamos hacer muchos. Pero siempre y cuando todos los demás entendamos que eso no es más que un sueño y que lo podemos permitir. Y que no tiene nada de malo que lo permitamos. Que permitamos que lo diga a esa otra persona. Eso no es normal que la gente lo haga y deberíamos hacerlo todos los seres humanos. Pero hasta este grado tan extremo en que yo lo he hecho, cuando tú, por ejemplo, has visto en una publicación de un audio y un video que grabé en cuanto a una mujer de Estados Unidos que me gusta mucho también. Y entonces, es eso lo que quisiera que que entendiera la gente y que lo hiciera, porque para todos es sano, es sano, es importantísimo, importantísimo que haya esa comunicación. Siempre y cuando entendamos eso, porque hay gente que no lo entiende todavía, y yo no me he explicado lo suficiente. Yo puedo dar una impresión diferente de lo que debería estar dando, y las cosas se pueden malinterpretar. Es la malinterpretación esa que quiero que no suceda entre nosotros, y por eso estoy dando tantas explicaciones. Pero mañana continúo. Ahorita tengo que irme para allá, y porque hay un horario para llegar allá y tengo que irme. Entonces mañana, hermosísima, hermosísima niñita, mira, ahora te hablo como si de verdad estuviéramos en una llamada, porque pues si todos los audios los voy a publicar juntos, pues no se va a notar, ¿verdad?, que me voy. Pero bueno, ok, así será. De todos modos, voy a decirte que mañana continúo, Renita. Hermosísima niñita, linda, niñita hermosa. Hasta mañana, mijita.